ansiedad me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión, quizá esté. Hola, 17:08 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos arrancando otra jornada más, una nueva semana en este caso de La Otra Verdad. Y bueno, hasta la hora 18 le estaremos acompañando con toda la información, algo de música también, comentarios. Y bueno, hoy día lunes 7 de julio, día número 188, centésimo, octagésimo, octavo, según lo que dice el calendario gregoriano. En el día de esta fecha estamos en el Día Nacional de la Conservación del Suelo, el Día Nacional del Abogado Laboralista, en memoria de la desaparición forzada del impulsor de la Ley de Contratos de Trabajo, Norberto Centeno, en el marco de la Noche de las Corbatas. Precisamente aquí nomás, en nuestra provincia y en nuestro departamento, a nada más y nada menos que 20 kilómetros, hoy está cumpliendo años, fiestas patronales de la vecina localidad de López, a quien les estamos mandando nuevamente el saludo, a quienes se enganchan en esta hora de la tarde. En Santiago del Estero es el Día de la Gente Policial, y bueno, así estamos en esta jornada, jornada donde ya comienza a caer el sol, una temperatura a esta hora de la tarde de 22 grados, humedad 52%. Nosotros acá te estamos acompañando y, como es de costumbre, en horas de la tarde acostumbramos a compartirte el panorama, la información que acontece en todo el territorio nacional. Panorama vespertino, lo presentamos. Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola, Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy lunes, 7 de julio de 2025. Las abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto número 140. Así lo informaron esta mañana a través de sus redes digitales. A las 14 darán los detalles en una conferencia de prensa que se realizará en la Casa de la Identidad de la ex ESMA. Según adelantó la presidenta de la organización, Estela de Carlotto, se trata de un joven que era buscado por su hermana, que trabaja con las abuelas hace muchos años. Su madre fue desaparecida por la última dictadura. Se calcula que restan encontrar al menos 150 nietos y nietas apropiados ilegalmente durante la dictadura y que siguen sin conocer su verdadera identidad. Hoy a las 14 las abuelas darán los detalles de este nuevo hallazgo, el nieto número 140. En Jujuy se concretó el desalojo de la comunidad indígena de Cueva del Inca. Como adelantábamos en nuestra primera edición, fuerzas policiales fueron esta mañana al lugar a concretar la medida ordenada por la jueza Liz Valdecanto Bernal ante un reclamo del empresario hotelero Carlos Vázquez. Allí rompieron la vivienda de la comunidad y alambraron el lugar con la participación del propio empresario y sus empleados, además de llevarse detenidos a varios integrantes de la comunidad. Vamos a escuchar el relato desde el lugar de los hechos en la cobertura de originarios.ar. Acá lo vemos impunemente al hotelero de zapatillas azules, Carlos Vázquez, con todo lo que es juez de paz ahí, que se acerca también, juez de paz de Tilcara, todo para alambrar, para entregar todos estos territorios que es de la comunidad Coalinca a privados, ¿no? Esto es para emprendimiento turístico individual, porque la comunidad está en el resguardo del sitio arqueológico. Adentro está la familia, está la presidenta de la comunidad Cueva del Inca, está dentro de la vivienda. La comunidad, sorprendieron 6:30 de la mañana, de noche vinieron a golpear a las familias, se llevaron detenido a Evaristo, un abuelo que ya tiene más de 70 años, están en la seccional 14 de Tilcara con toda esta situación. Eso es lo que querían y quieren estos emprendedores turísticos que tienen cuestiones judiciales contra la comunidad Cueva del Inca, pueblo Colla, Colla Suyu, si hablamos del Tahua Inti Suyu, territorio milenario, que cada vez quieren alambrar y quedarse con espacios territoriales que son significativos, simbólicos, de patrimonio cultural y simbólico, que tiene que ver con los sitios arqueológicos. Todo esto están alambrando cuando la comunidad está en resguardo del territorio. Esta injusticia se ha cometido, ahí están sacando la manguera y la comunidad sigue defendiendo el territorio. Esa es la situación que se está viviendo en la comunidad, esa injusticia se está viviendo, han llevado detenido a personas y la comunidad va a seguir denunciando esta injusticia, obviamente por todo lo que implica el marco normativo y los espacios territoriales. El relato de la comunicadora Laura Méndez de originarios.ar desde Tilcara con este desalojo de la comunidad indígena de Cueva del Inca, ordenado por la jueza jujeña Liz Valdecanto Bernal para entregarle las tierras al empresario hotelero Carlos Vázquez. El gobierno respondió con represión y detenciones la protesta pacífica de los trabajadores y trabajadoras del INTI. Fue esta mañana cuando intentaba manifestarse en las afueras de la sede central del organismo en la avenida General Paz. Las fuerzas represivas atacaron a los trabajadores con gases, palazos y golpes con los escudos y detuvieron a dos personas, Juan Gadea y Sol Posuto. Así relataba lo ocurrido la trabajadora del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Giselle Santana. Estamos acá ahora en la puerta del instituto, después de haber sufrido la represión por parte de la policía de Bullrich, cuando un grupo de compañeros y compañeras intentaba movilizarse por Constituyentes y General Paz, mientras otro grupo de trabajadores y trabajadoras intentábamos salir de las puertas del organismo. Nosotros directamente nos cerraron el paso, nos impidieron salir del INTI como si estuviéramos presos en el organismo, ni siquiera pisar la vereda. A los compañeros que habían llegado hasta Constituyentes los reprimieron ferozmente, se llevaron detenida a una compañera y a un compañero de ATE Nacional. Hay muchos compañeros y compañeras lastimados, gaseados por la represión feroz que se desató, y ahora estamos en la puerta del INTI sosteniendo la actividad, porque lo más importante de todo, por más que el gobierno pretenda opacarlo con la represión, lo más importante es la decisión de los trabajadores y las trabajadoras de pelear contra este decreto de desguace del Estado y de desguace fundamentalmente del INTI, este ataque a la ciencia, a la tecnología, a la industria nacional y más que nada a la soberanía nacional. Por eso estamos peleando, por eso nos estamos defendiendo. Resolvimos una vigilia de 48 horas. Mañana las acciones de fuerza van a continuar. Si hay decreto, va a haber ruidazo, va a haber nuevas movilizaciones. No vamos a permitir que se lleven por delante una historia de 70 años, como tiene este instituto, al servicio del desarrollo de la industria nacional. Declaraciones de la trabajadora del INTI, integrante de la multisectorial, de la Asamblea Multisectorial, Giselle Santana, luego de la represión que sufrieron hoy. Y siguen las renuncias en el Hospital Garrahan por los bajos salarios y se definieron dos nuevos paros para esta semana y la siguiente. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata. Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Trabajadores del Garrahan realizarán dos nuevos paros y convocan a una marcha federal en defensa de la salud pública. Los paros serán el 10 y 17 de julio en reclamo de un aumento salarial y además rechazarán el nuevo sistema de residencias que propuso el gobierno de Javier Milei. Mauro García, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos 45, dijo que la situación del hospital actual genera renuncias del personal y detalló las últimas bajas que sufrió el Garrahan. A este momento no hay solución alguna para los planteos que venimos haciendo ya desde el año pasado y que se profundizaron durante estas últimas semanas. Y contarle a la gente que la situación del hospital se está poniendo cada vez más grave. Para que la gente se dé una idea de lo que le pasa al hospital, renuncias en los últimos 15 días. Gente de servicio social, un bioinformático de unidad genómica, un bioquímico de patología, clínico de emergencias, dos terapistas intensivos, una neuróloga, una hepatóloga, dos licenciadas en nutrición, un kinesiólogo, un clínico de la sala, una becaria de condiciones clínicas complejas. La gente se está yendo. Y esto es lo que están logrando con esto, con el no pasa nada, con sigamos esperando. Por otro lado, el profesional de la salud aseguró que el objetivo final del gobierno es vaciar el hospital. Esta gente no quiere que exista la salud pública. Obviamente que el Garrahan es una marca registrada, la cual no pueden desaparecer de un plumazo. Yo personalmente pienso que si lo pudieran hacer, lo harían. Están haciendo de esta forma, digamos, de sangrar de a poco al hospital, porque no pueden enfrentar la desaparición inmediata. Pero por eso digo, para mi punto de vista, y es lo que me parece que hay que pedirle a la gente que reflexione, hacer desaparecer este hospital, que creo que es el objetivo final. Muchos me dicen, no parece, sí, es ese. Para mí el objetivo final es hacer desaparecer el hospital y no estoy diciendo nada que no sea público. Por último, Pepe, mencionamos que la marcha federal en defensa de la salud pública será el 17 de julio y la movilización principal va a ser en la ciudad de Buenos Aires desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco. Vamos ahora a Córdoba porque allí se realizó una caminata en defensa de una importante reserva natural protegida que incluye sitios de memoria como el de La Perla, el que fuera el mayor centro de exterminio de la dictadura después de la ESMA. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva. Buenos días compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Este sábado se realizó la caminata por la preservación de la reserva natural de la defensa en la zona de La Calera. Es un área protegida de gran importancia para la Gran Córdoba. Días atrás, el gobernador Martín Yarlora había anunciado la pavimentación del camino E64 que atraviesa esta reserva natural. Es una obra que implicaría alterar tanto sitios de memoria como espacios de flora y fauna protegidos desde hace unos 15 años por la declaración de reserva. Escuchamos a Atilio Palacios, docente jubilado de la Universidad Nacional de Córdoba, quien fuera coordinador del Aula Abierta de Montaña y del Grupo Escalera, una de las organizaciones ambientales que viene trabajando en la protección de este territorio. Bueno, toda área protegida tiene valores de conservación, pero además el hecho de la necesidad de protegerlo es porque hay amenazas. Están concentradas en la presión del crecimiento urbano, incendios forestales, muchos de ellos, por no decir casi la totalidad, provocados, ya voluntariamente o por desidia. Otra de las amenazas es el uso minero. La Reserva Natural de La Calera, esta área protegida, abarca un territorio importante entre Villa Carlos Paz, La Calera, Malagueño y Córdoba, y ha sido conservada a lo largo del tiempo, aunque en el pasado estuvo ocupada por el ejército argentino. Es vital para los ecosistemas cordobeses y su preservación es fundamental para el bienestar de las comunidades de la zona. Hay vestigios arqueológicos que se han identificado y otros por identificarse. Y también en cuanto a lo cultural, tenemos el lamentable hito histórico de La Perla, con el tremendo saldo para nuestra memoria. En miles los ciudadanos que han pasado por allí han sido torturados y ejecutados y desaparecidos. Con esta actividad, de la que participaron más de 350 personas, entre ellos muchos técnicos y especialistas, se intenta no solo proteger este valioso patrimonio natural y cultural, sino fomentar la participación comunitaria y especialmente dar un grito de alerta desde los organismos de derechos humanos para preservar una zona vital en las investigaciones de delitos de lesa humanidad en nuestra provincia. Desde Salsi Puedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Radio Curva. Y comienzan mañana las semifinales del Mundial de Clubes y el domingo será la gran final. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. Este martes 8 y miércoles 9 de julio, el MetLife Stadium de Nueva York empieza a recibir la etapa final del Mundial de Clubes, en primera instancia con las semifinales que disputarán el Fluminense como único embajador sudamericano frente al Chelsea, fruto de los resultados del día viernes, donde el equipo brasileño eliminó a la sorpresa saudí Al Hilal y el Chelsea hizo lo propio por 2-1 ante el Palmeiras, mientras que el sábado el conjunto del PSG con 9 hombres eliminó al Bayern Múnich y posteriormente el Real Madrid sufrió sobre el final para eliminar por 3-2 al Borussia Dortmund con la figura de Thibaut Courtois. Así quedan confeccionadas las instancias de semifinales a partir de la hora 16 el martes entre Fluminense y Chelsea y al otro día, el miércoles 9 de julio, día de nuestra independencia, Real Madrid-PSG en el partido que marcará el primer encuentro entre Mbappé, vistiendo la camiseta de la Casa Blanca, ante su anterior formación, la escuadra francesa. El domingo 13 de julio será la hora señalada para la final desde las 15 horas de nuestro país en el MetLife Stadium con los shows previos de Laura Pausini y Robbie Williams. Dos de estos partidos, el Fluminense ante el Chelsea y la final, serán transmitidos por televisión abierta para nuestro país a través de Telefe. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 7 de julio de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.